Fue un crecimiento muy grande para nosotros y además la hicimos en tiempo récord, porque nosotros a veces tardamos 2 años y esta obra la ensayamos en 6 meses. Antes hubo un trabajo previo con Liliana, que fue Liliana y yo sentarnos a adaptar la obra, ¿sí? A cambiar el texto de la novela que ustedes leyeron a un texto teatral que se llama texto dramático, ¿sí? Que es distinto de la novela porque está pensado para hacerlo en un escenario, no para leerlo en un libro necesariamente.